Capaz. Y por el primer distrito local del PRI, la votación ese 3 de julio es por Jorge Alanis, para que estemos más mejor, compita. Unidad y respeto a la familia, el sí da resultados de todos los candidatos, porque es el más mejor, el más mejor, el más mejor y también el más leal. Jorge Alanis, Jorge Alanis, por él debes de votar. Excelente, que es mi compañero, el siempre es directo, sencillo y honesto, simplemente el más mejor. El más mejor, el más mejor y también el más leal. Porque Lenis, porque Lenis, por él debes de votar. Humano, confiable y muy buen líder, por el primer distrito de estos 13, julio ese domingo lo debes de apoyar, de apoyar, de apoyar. Él es confiable, sencillo y capaz. Humano, confiable y muy buen líder, por el primer distrito de estos 13, julio ese domingo lo debes de apoyar, de apoyar, de apoyar. Él es confiable, sencillo y capaz. Y este 3 de julio vamos a votar por el PRI. Vamos con Jorge Alanis.